Hoy lancé mi corazón al pozo sin razón. Ya no sé qué será de los dos. Y no sé si mañana volveré a vivir como lo hice ayer. Las razones desaparecen cuando el miedo te endurece. Ya no puedes controlar tu mal pensar. Y no sé la verdad, después de todo ya no quiero torturarme más. Las razones desaparecen cuando el miedo te endurece. Ya no puedes controlar tu mal pensar. Y por eso yo creí que tu miedo encarnecí. Tú ya no puedes controlar. Las razones desaparecen cuando el miedo te endurece. Ya no puedes controlar tu mal pensar. Las razones desaparecen cuando el miedo te endurece. Ya no puedes controlar tu mal pensar.